La Radio del Sur presenta El Tren de la Tarde. Acompáñanos en un recorrido por las estaciones que siempre quieres conocer de nuestra cotidianidad nacional e internacional. El Tren de la Tarde. En cuanto suene la señal, no te despegues de la Radio del Sur. Buenas tardes, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Bienvenidos al Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Sean todas y todos bienvenidos a este recorrido informativo que hacemos con ustedes de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde por las noticias del mundo. Y como siempre los vamos a acompañar frente a los micrófonos y en la producción de este espacio, Alejandro Silva Villamizar. En los controles técnicos hoy nos acompañan Luis Silva y Alejandro Pérez. En la gerencia de información, Daimi Peña. Y en la presidencia de la estación, Desiree Santos Amaral. Nosotros el día de hoy tenemos un recorrido bien variado que comienza en República Dominicana, y es que tenemos de visita en la Radio del Sur al mayor general Jorge Radamés Zorilla Osuna, quien vino acá de visita a Venezuela y está con nosotros y es director del Instituto de Estabilización de Precios de República Dominicana. También pues además un político reconocido en ese país y está de visita en la Radio del Sur y estará con nosotros en minutos acá en el Tren de la Tarde. Luego viajaremos hasta Colombia. Le quedamos pendientes el día de ayer con el tema del acuerdo de los desaparecidos en ese país. Ya se han identificado 3 de los más de 30 de los desaparecidos durante estos 30 años y justamente estaremos ustedes conversando con Lilia Solano sobre esta identificación que se hace de estos restos de los desaparecidos. Y luego cerramos con el reinicio del ciclo Sonar en Venezuela. Vuelve otra vez a sonar la música en los diferentes espacios que se han dispuesto para este ciclo y esta vez va a comenzar con un concierto de música criolla, música llanera en Venezuela, y vamos a estar conversando con el cantautor Cruz Tenepe, quien va a estar justamente en este ciclo Sonara. 2:11, les recordamos cuáles son nuestras vías de contacto en el Tren de la Tarde, 0212. Para quienes se encuentran en el interior del país, 994-0916, nuestro Twitter, @eltrendetarde, el Twitter de la Radio del Sur, que es @laradiodelsur, y los invitamos a visitar nuestra página web www.laradiodelsur.com.be. Ahí pueden ustedes, minuto a minuto, revisar las informaciones que están ocurriendo en el mundo. 2:12, vamos a la pausa musical en el Tren de la Tarde. Al regreso, nos vamos directamente hasta República Dominicana. Quiero ser tu canción desde el principio al fin. Quiero rozar tus labios y ser tu carmín. Ser el jabón que te suaviza, el baño que te baña, la toalla que desliza por tu piel mojada. Quiero ser tu almohada, tu edredón de seda, besarte mientras sueñas y verte dormir. Yo quiero ser el sol que entra y da sobre tu cama, despertarte poco a poco, hacerte sonreír. Quiero estar en el más suave toque de tus dedos, entrar en lo más íntimo de tus secretos. Quiero ser la cosa nueva, liberada o prohibida, ser todo en tu vida. Que me quieras dar, quiero que me lo des. Yo te doy lo que un hombre entrega a una mujer. Y más allá de ese cariño que siempre me das, me imagino tantas cosas, quiero siempre más. Tú eres mi desayuno, mi pastel perfecto, mi bebida preferida, el trago predilecto. Como hoy bebo de lo nuevo y no tengo hora fija, de mañana, tarde o noche no hago ni dieta. Y ese amor que alimenta mi fantasía es mi sueño, es mi fiesta, es mi alegría, la comida más sabrosa, mi perfume, mi bebida, es todo en mi vida. Todo hombre que sabe querer, sabe dar y pedir a la vez, lo mejor es hacer del amor lo que come, que bebe, que da, que recibe. Todo hombre que sabe querer, sabe dar y pedir a la vez, lo mejor es hacer del amor lo que come, que bebe, que da, que recibe. Siete minutos, eso era Fernandito Villalona, Cama y Mesa. Nosotros continuamos con ustedes en el Tren de la Tarde, ya inicia nuestro recorrido y estamos listos para viajar a la primera estación del Tren de la Tarde. Y nos vamos directamente hasta República Dominicana, pero es que República Dominicana nos visita acá el día de hoy en el Tren de la Tarde. Le vamos a dar la bienvenida al Mayor General Jorge Radamés Zorilla Osuna. Bienvenido, Mayor. Gracias, muy contento de estar aquí en la patria de Bolívar, en la patria de Hugo Rafael Chávez Fría, mi gran amigo, en este programa, el Tren de la Tarde, un bonito nombre. Yo me imagino que este programa es muy escuchado aquí, porque desde que entré me di cuenta de las personas que están aquí, la juventud y la capacidad, los solidarios que ustedes son. Estoy aquí para compartir con ustedes. Me siento muy orgulloso de la providencia. Yo soy un hombre de fe, soy un hombre cristiano. La providencia darme la oportunidad de pisar el suelo de la cumbre más alta de nuestra América, como llamaba ese prócer del decoro José Martí. Me refiero a Simón Bolívar, el libertador de la Gran Colombia. Soy seguidor de Bolívar. Bolívar tiene raíces dominicanas. La cuarta generación de Bolívar son dominicanos. Eso se hizo en base a estudios que sociólogos hicieron y que yo lo conozco. Entonces, el gran libertador del siglo XXI lo fue y lo seguirá siendo Hugo Rafael Chávez Feguía. Yo estoy aquí para compartir con ustedes. Entendemos que siempre el tiempo en la radio y en la televisión no es muy extenso. Quiero contestarle las inquietudes que ustedes tienen, que ustedes puedan tener de un humilde soldado, un soldado de la patria, un soldado duartiano. Cuando hablo de Duarte es que Duarte vivió aquí, tenía dos patrias, el padre fundador de la nacionalidad dominicana, y precisamente en base a él es que el Partido Cívico Renovador existe, porque el Partido Cívico Renovador es una organización política, patriótica, comunitaria, duartiana, luperoniana, bolivariana, bochista, chavista. Esa organización política que busca hacer cambios, que busca hacer transformaciones en la sociedad dominicana. Estamos aquí, en la patria de Bolívar, en la patria de Duarte, perdón, en la patria de Chávez y patria de Duarte también, porque Duarte murió aquí y desde aquí fue llevado en el año 1884 a su patria donde él nació. Estamos dándole a conocer a los hermanos bolivarianos chavistas, en primer lugar, lo que es la organización política, la organización que nosotros estamos dirigiendo en la República Dominicana, pero también estamos aquí para cumplir con un compromiso sagrado con un hermano. Y yo siempre digo, la prioridad número uno de mi viaje, independientemente de todo lo que puedo hacer, era ir al cuartel de la montaña, y allí estuve, donde hay algo muy fuerte, que cuando uno llega a ese lugar, ya alguien en la República Dominicana, muy seguidor del presidente Chávez, me lo dijo, y pude darme cuenta que fue así. Estuvimos en el cuartel de la montaña y voy a volver al cuartel de la montaña. No solo voy a venir con una gira de líderes del Partido Cívico Renovador, que son chavistas, que siguen los ideales de Bolívar y de Hugo Rafael Chávez Frías, porque Chávez fue un presidente diferente. Chávez fue el presidente que dejó un legado histórico, no solamente aquí en Venezuela. Cuando hablamos de Chávez, hablamos del Caribe, a través de Petrocaribe, a través de Lunasur, a través de todo lo que Chávez hizo, que Chávez no se quedó aquí, pero además Chávez fue un líder político que cuantas veces fue a unas elecciones democráticamente la ganó. No estamos hablando de un gorila, estamos hablando de un demócrata, de un hombre querido por el pueblo dominicano. Son muchos los líderes en América que quieren estudiar el fenómeno Chávez. Ahora, el fenómeno Chávez no puede nacer en cualquier momento. Chávez fue un hombre formado, como él mismo lo dijo. Él, en principio, cuando ingresó a la academia, lo que quería hacer era pelotero. Uh-huh. Y cuando escuchó hablar a un general hoy, que es su mentor, el general José Arcay, ¿verdad? Ese general que yo he estudiado, La Guerra Federal, que es un texto que él escribió por allá por el año 1979, habla precisamente de que el mentor, quien le encendió la llama a ese joven estudiante en la academia, Hugo Rafael Chávez, fue el general Pérez Arcay. Pérez Arcay, que quiero verlo, porque quiero compartir con él, porque con Pérez Arcay estudiaron dominicanos, como fue mi mayor general Ramos, estudiante mío, un hombre muy lleno de decoro de la República Dominicana. De manera que nosotros nos sentimos muy contentos de estar aquí, pero además de estar aquí, no solamente es para hablar del chavismo, para hablar del legado histórico del chavismo y el compromiso que tiene que tener la revolución bolivariana con la continuidad. Así es. Con la continuidad. La fuerza de la unión, como es el eslogan del Partido Cívico Renovador, tiene que estar en todo el liderazgo de la revolución bolivariana, y lo dice un aliado, una persona que ha defendido en la República Dominicana la revolución bolivariana, no con palabras, sino con hechos. Nosotros hemos defendido el gobierno del presidente Nicolás Maduro Moro, y me explico, y las autoridades venezolanas que están allí, si no son mezquinos, debieron rendir los informes correspondientes con relación a lo que voy a decir. Al presidente Nicolás Maduro, que entienda que Chávez vive en mi corazón, y así como Chávez vive en mi corazón, soy un defensor del gobierno que él encabeza. Cuando sectores antidemocráticos aquí en Venezuela hablaban de que las elecciones que ganó el presidente Maduro no eran legítimas. Nosotros, Jorge Zorrillo Osuna, presidente del Partido Cívico Renovador, busqué líderes de partidos emergentes que tienen afinidad ideológica con el Partido Socialista Unido de Venezuela, con la Revolución Bolivariana y por ende con el heredero del presidente Chávez, que lo es Nicolás Maduro, y llevamos una comunicación a donde el embajador, para que la hiciera llegar aquí a donde el presidente Nicolás Maduro Moro, solidarizándonos nosotros con el gobierno legítimo del presidente Maduro. Pero también cuando de los Estados Unidos se hablaba de que Venezuela era un peligro, Jorge Zorrillo Osuna, responsablemente, y una gran cantidad de líderes del Partido Cívico Renovador de todos los rincones de la geografía nacional fueron convocados y recogimos firmas y le hicimos un informe al presidente Maduro a través del embajador de la República Dominicana para que el presidente Maduro entendiera de que el Partido Cívico Renovador, el Partido Democrático Solidario que defiende la Revolución Bolivariana, nosotros estuvimos buscando esas firmas. Me imagino que llegaron aquí. Yo no sé, no puedo decir que fuimos nosotros solamente los que recogimos firmas, jamás, pero sí podemos decir que nosotros estuvimos, ¿verdad?, a la vanguardia, que le hicimos por demás un informe al embajador para entregarle ese documento con esas firmas. Por demás, al embajador, que ahora pienso que va a salir de allá, le hicimos un reconocimiento. El Partido Cívico Renovador le entregó una placa por el tiempo que él duró en la República Dominicana representando la Revolución Bolivariana. Y muchas cosas nosotros hemos hecho y estamos preparados para seguir haciendo. A través de la Misión Milagro, Jorge Zorrillo Osuna y el Partido Cívico Renovador hemos ayudado a muchas personas. Son más de 2,000 personas, no tengo el dato estadístico exacto, de la República Dominicana que han recibido su vista, que habían perdido su vista, ¿verdad? Y a través de la Misión Milagro la han recuperado. Nosotros hemos contribuido bastante con muchos amigos que tiene la Revolución Bolivariana. Y hay muchas personas que tienen grandes problemas. Esa fue la visión de ese gran líder, el presidente Hugo Chávez Frías, que no se quedó aquí en Venezuela. Son más de 5,000 personas que han recobrado la vista, no solamente de la República Dominicana, sino del Caribe, de las Américas, porque Hugo Chávez sembró eso y verdaderamente el Caribe le tiene un cariño, un aprecio. Y nosotros, como fuerza renovadora, como fuerza revolucionaria, que decimos orgullosamente y sin temor a nada que el legado histórico de Hugo Rafael Chávez Frías es una realidad, de que nuestros pueblos tienen grandes dificultades, hay mucha miseria, hay mucha hambre, se necesita de gobierno solidario, de un corte social como lo es la Revolución Bolivariana. Hay que aprender de la Revolución Bolivariana para aplicarla en países como los nuestros, en vía de desarrollo, donde hay gran dificultad, donde hay mucho problema de salud, problema de hambre, problema de techo, de familia, ¿verdad? Y todas esas cosas. Hay que conocer a profundidad la Revolución Bolivariana como nosotros la hemos ido estudiando para llevarla, para que la gente precisamente de nuestro pueblo. Encontré en una oportunidad con un jovencito que anda conmigo, que gracias a Dios y a él, a Isael, ese jovencito de aquí, yo lo llevé a San Juan y debajo de un platanar, y él está consciente de eso, salió una persona y cuando se dio cuenta de que ese muchachito de 23 años de edad es de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, chavista, dijo él, yo soy chavista también, yo soy seguidor de Chávez, un campesino. Y así mismo, como ese campesino se expresó allí en la República Dominicana, hay una gran cantidad de personas de todos los estratos sociales, sobre todo clase media hacia abajo, que siguen los ideales que sigue el accionar político de Hugo Rafael Chávez. Mayor, Fría. Justamente ahí quería yo hacer hincapié, después de este recuento que nos hace, además de la experiencia y el legado que ustedes han vivido desde República Dominicana con el presidente Hugo Chávez, y es que usted tuvo la experiencia de conocer al presidente Hugo Chávez como muchos venezolanos, pero también como muchos caribeños. Y justamente la perspectiva internacional de lo que era la relación del presidente Chávez con los países del Caribe, me gustaría que usted pues la recobrara en esa relación que tuvo con el comandante Hugo Chávez. Bueno, lo que ocurre es que Chávez siguió el pensamiento bolivariano siendo un niño en la academia, y Bolívar decía que más allá de su vida, él iba a seguir adorando a sus pueblos, ¿verdad? Que independientemente de que él no estuviera vivo, iba en el lugar que él iba a estar a adorar a su pueblo. Entonces, Bolívar fue un líder que buscó la integración, y eso fue lo que hizo Hugo Rafael, ser una figura integracionista, el líder más. Qué orgulloso yo me sentí cuando yo fui al cuartel de la montaña y me encontré con la bandera dominicana y me encontré con no sé qué cantidad de banderas más de países que adoran y que han pasado por ahí. Me dijo el coronel que está al frente que por allí han pasado, y yo lo sé que es así, la mayoría de los líderes del mundo a solidarizarse con Hugo Rafael Chávez, porque eso fue lo que Chávez hizo en vida. Chávez fue un hombre que no se quedó en Venezuela. Chávez fue más allá de Venezuela, y por eso Chávez tiene el liderazgo no solamente en la región sino en el mundo, y es tan querido porque los problemas de los países en vía de desarrollo eran problemas de Chávez, que Chávez quería conocerlo y ver qué podía hacer para mejorar cualquier situación. Ese es el Chávez que nosotros conocimos. Yo lo conocí personalmente en el año 2001, estuve dándole un abrazo. Yo era jefe de la Casa de Gobierno y desde allí hubo una empatía, hubo una química tremenda entre él y yo. Lamentablemente no tuve la oportunidad de volverle a ver. Estoy aquí por primera vez, y es porque, como te dije anteriormente, tenía un compromiso sagrado con este hombre que la historia cada día lo colocará más en el lugar que a él le corresponde. Bueno, Mayor General, vamos a ir a la pausa. Vamos a ir a hacer una pausa. Al regreso tenemos mucho más que conversar, sobre todo del Partido Cívico Renovador, que además nos queda mucho para hablar cómo está haciendo ese trabajo en República Dominicana y además conocer la realidad justamente de los hermanos dominicanos. Nosotros vamos a identificar la Radio del Sur y al regreso tenemos mucho más del Tren de la Tarde. Ya regresa el Tren de la Tarde. Información, actualidad, opinión, análisis, integración. La Radio del Sur, impulsando la unidad de los pueblos. Nosotros venimos de lejos. Esta batalla nuestra tiene más de 500 años en esta tierra. Aquí estamos los hijos de Guaycaipuro, los hijos de Simón Bolívar, de los explotados, de los dominados de siempre. ¡Venezuela libre! Por Chávez, por Venezuela, nuestra victoria será la paz. Gobierno bolivariano. Nosotros venimos desde lejos. Llevamos la huella de todos los que han marchado. Somos el valor de un grito rebelde. Y el esfuerzo y la constancia detrás de cada victoria. Nosotros somos lo que parecía imposible. Somos millones de corazones. Una sola mirada. Gobierno Bolivariano. La Radio del Sur les invita a escuchar el noticiero Voces del Sur en su nuevo formato. Más dinámico, más fresco, con nuevas secciones. Toda la información de nuestros pueblos con la veracidad que usted merece. Y bienvenidas a otra emisión. Nuestra emisión meridiana de nuestra emisión vespertina del noticiero Voces del Sur. De lunes a viernes en sus tres horarios. 6:30 de la mañana, 12 del mediodía y 6:30 de la tarde. Noticiero Voces del Sur. Una visión latinoamericana del mundo. Solo por la Radio del Sur. más claro, no canta un gallo. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Quién dirige la oposición? Me pregunto yo aquí. ¿Quién es el jefe de la oposición? ¿Quién es el líder de la oposición? ¿Ramos Alup, Jesús Torrealba, Julio Borges o Ismael García? Esas son las cuatro caras que toman las decisiones, todas las decisiones de la oposición, todas. No la toman ni los líderes regionales, ni algunos de los que fueron sus candidatos presidenciales, que ya ni los quieren ni que se aparezcan en la campaña, ¿no? ¿Quiénes son los que toman estas decisiones alocadas? ¿Eh? El CNE convoca a firmar un documento. Yo lo voy a firmar esta semana, si lo anuncio. Voy a firmar oficialmente el documento del Consejo Nacional Electoral comprometiéndome a respetar los resultados electorales que, de acuerdo a la Constitución, se expresen en las elecciones del 6 de diciembre y sean anunciados por el poder respectivo electoral del país. Voy a firmar ese documento comprometiéndome con toda la fuerza del Estado, Jordán y Luis José, con toda la fuerza del Estado, a respetar y hacer respetar los resultados electorales. Y los que llamen a guarimba tienen un solo destino: la cárcel. Así lo digo. Quien quiera participar en elecciones, que respete las reglas de juego, que respete al árbitro, que respete al pueblo. Así de sencillo. Nosotros lo estamos respetando de pe a pa, como dicen, y lo vamos a respetar siempre. Más claro, no canta un gallo. La Radio del Sur les invita a escuchar Noticias Sputnik. Noticias del mundo desde Moscú para nuestra América. Noticias Sputnik, de martes a jueves a las 10 de la mañana por la Radio del Sur. El futuro nos pertenece. Hace 5 años comenzamos a producir bloques para la comunidad, para los varios sectores. Organizados en consejos comunales, constituimos una empresa de propiedad social directa y aprendimos el oficio a que ahora le tenemos cariño. Estamos orgullosos porque no solo producimos bloques, construimos un país, porque el futuro nos pertenece. Gobierno Bolivariano. Somos la Radio del Sur. Vargas, 98.7 FM. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. 2:36 minutos, continuamos con ustedes en El Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur, y nos sigue aquí acompañando Jorge Radamés Zorillo Zuna, mayor general, además también presidente del Partido Cívico Renovador y director del Instituto de Estabilización de Precios de República Dominicana. Mayor, pues seguimos conversando y ahora nos toca hablar de ese Partido Cívico Renovador que usted mismo nos hablaba al inicio del programa, y es que nos decía pues que están comprometidos además con la transformación social del continente, porque no solamente es con lo que ha hecho Venezuela y el presidente Hugo Chávez y ahora que lo continúa el presidente Nicolás Maduro, sino también que eso ha sido una punta de lanza para la transformación social de nuestro continente, inclusive del Caribe, que fue tan querido por el presidente Hugo Chávez. ¿Cómo está trabajando el partido? El trabajo del Partido Cívico Renovador, que dicho sea de paso, los líderes del Partido Cívico Renovador le están dando seguimiento a esta entrevista. Ya tuvimos la información de que ellos, a través de las redes sociales, a través del internet, están conectados y están escuchando lo que Jorge Zorrillo Zuna, quien dirige esta organización política, le está hablando a los hermanos venezolanos, a los chavistas, a los hombres y mujeres de esta patria bolivariana que nosotros adoramos tanto. Y vuelvo y le digo por qué, precisamente porque Duarte nace en el año 1813 y vino aquí, y aquí murió el padre fundador de la nacionalidad dominicana. Fíjense, el Partido Cívico Renovador es una organización política duartiana, es una organización política luperoniana. Luperón fue el gran prócer de la guerra restauradora. Coro de los presidentes que tuvimos en el siglo XIX. Esta organización política sigue los ideales de ese gran intelectual, el profesor Bosch, y también de su alumno aventajado, el doctor José Francisco Peña Gómez. El Partido Cívico Renovador es una realidad en la República Dominicana porque somos un partido diferente. Nosotros le hacemos saber al liderazgo político de que el que quiere puede, y que no se puede hacer un liderazgo sobre la base de dádiva, que hay que hacer un liderazgo sobre la base de lo que es conocer los problemas del país y buscarle las soluciones a esos problemas que tienen países en vías de desarrollo como el nuestro. Nosotros hemos visto el surgimiento de liderazgo diferente, como fue precisamente el de el presidente Chávez aquí. ¿Quién era el presidente Chávez antes del 4 de febrero? Nadie lo conocía. ¿Y qué pasaba en la partidocracia venezolana? Y no voy a mencionar nombre de partido porque sabemos todo lo que sucedía. ¿Qué sucedía en Ecuador, por allá, por los primeros años del 2001, 2002? ¿Qué sucedía en Perú con Humala también, con Evo Morales? Hemos visto el surgimiento de liderazgo diferente que le ha dado respuesta a diferentes problemas que han tenido países de nuestra América, como decía Martí. Entonces, en la República Dominicana hay una organización política comunitaria, porque yo soy un comunitario, dirijo una fundación, Fundación Sila Osuna, hechos, no palabras. Hay una organización política que tiene un gran compromiso con el legado histórico de esos próceres del siglo XIX. Esta organización política ocupa el lugar número 11 entre los partidos que en la actualidad gravitamos en el sistema democrático en la República Dominicana. Tengo que decir con responsabilidad que soy director de INESPRE, hice un acuerdo político con un gran presidente, el presidente Danilo Medina, que yo tengo permiso para estar aquí por él, porque yo soy funcionario del gobierno. Nosotros hicimos un acuerdo progresista renovador y el licenciado Danilo Medina está haciendo el mejor gobierno que se había realizado, que no se había realizado en la República Dominicana. Danilo Medina ha llegado a los campos y ha hecho una transformación en el campo dominicano, donde la mayoría de los campesinos tienen el dinero para poder poner la tierra a producir los rubros que son indispensables para la alimentación. Ha hecho una transformación en materia educativa. Son una gran cantidad de estancias infantiles que se han inaugurado y una gran cantidad de tandas extendidas que no existían en la República Dominicana. Nosotros estamos gobernando el país y el presidente Medina seguirá gobernando la República Dominicana. Ahora, somos un partido aliado, no somos fusionados, yo explico muy bien. Nosotros estamos fortaleciendo el liderazgo de la organización política Partido Cívico Renovador, que queremos que sea conocido a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, a través del internet, a través del Facebook. El partido político, el dirigente político que se quedó atrás y no está consciente de eso, lamentablemente, no puede avanzar. Nosotros tenemos una plataforma tecnológica, creemos en la tecnología, creemos de que hay una juventud que hay que hablar de los avances tecnológicos. Fíjense, somos la organización política que hemos concentrado más de 3.000 jóvenes que nunca habían votado en un lugar, en el Club Los Prados, allá en nuestra adorada República Dominicana, y hay 850.000 nuevos electores, y de esos 850.000 nuevos electores, nosotros en cada municipio le decimos al liderazgo que tiene que trazar la meta de cuántos nuevos electores van a ir a votar y vamos a tener una buena participación en las elecciones del año 2016, que estamos hablando ya apenas 7 meses. ¿Por qué? Porque tenemos un comando de campaña bien dirigido, lo dirijo yo, donde le estamos entregando el padrón fotográfico a cada dirigente político para que busque las personas que van a ir a votar el día de mi esposa, Rosanna. Nunca había hecho un trabajo político y ella tiene su padrón fotográfico en sus manos y el día de las elecciones del 15 de mayo del próximo año, no solamente ella va a ir a votar. Así estamos comprometidos, predicando con el ejemplo los principales líderes del partido. Hay una gran motivación aquí, en esta tierra de Chávez y de Bolívar. Nosotros vamos a dejar juramentado un comité, una filial del Partido Cívico Renovador, porque queremos que el día que se cuenten los votos aquí de los dominicanos que viven aquí, yo vine a hacer un encuentro patriótico, ¿verdad?, un compromiso con el presidente Chávez, a visitar autoridades del Partido Socialista Unido de Venezuela, que es un partido afín con lo que es el Partido Cívico Renovador, pero también estamos buscando ser electos para que aquí, en la patria de Bolívar y de Chávez, tengamos un equipo, como estamos viajando por diferentes lugares del mundo, teniendo filiales en todos los lugares donde los países, donde los partidos políticos del pueblo dominicano, que somos 27, vamos a buscar los votos, porque los votos no se los dan a nadie. Los votos hay que buscarlo, hay que ganárselo, hay que tener un discurso, hay que llevarle la motivación. Nosotros somos una organización política que creemos en la gente, que entendemos que a los más necesitados hay que tomarlo en cuenta. Precisamente por eso vivimos ayudando a los que menos pueden, y eso ha contribuido mucho para el crecimiento y fortalecimiento de la organización política diferente llamada Partido Cívico Renovador en nuestra adorada y querida República Dominicana. Le recordamos a nuestros usuarios que estamos conversando con el mayor general Jorge Radamés Zorrilla Osuna desde República Dominicana, nos visita en la Radio del Sur. Mayor, nos quedan dos preguntas ahí pendientes y tenemos un tiempo corto. Me gustaría que respondiera a las dos. La primera, revisar desde la perspectiva que ustedes tienen en República Dominicana, cómo está el proceso de integración en el Caribe, viendo obviamente el trabajo que se viene haciendo desde la integración latinoamericana general, pero me gustaría pues revisar justamente la perspectiva que se tiene de la integración de las islas y los países del Caribe. Y por último, antes de despedir el segmento, evidentemente el mensaje hacia los venezolanos, que estamos a puertas de un proceso electoral con una guerra internacional, económica, mediática, bastante fuerte. El proceso de integración de el Caribe y sobre todo allá en República Dominicana lo comenzó Hugo Rafael Chávez Frías. Es precisamente Hugo Chávez el gran integracionista, el líder visionario, el hombre que llegó más allá de Venezuela, como te dije anteriormente. Es una realidad. No estamos hablando de un mundo unipolar, estamos hablando de un mundo multipolar, y Chávez fue la figura, el líder que llevó a eso para que eso se convirtiera en una realidad. Los problemas de los países son comunes. Fíjate, nosotros tuvimos un gran líder puertorriqueño llamado Eugenio María de Hostos, un gran educador que vino aquí a Venezuela y que tuvo dos patrias, que él hablaba de la patria donde nació, en Mayagüez, y allá donde está sepultado. Y él hablaba de la Confederación de las Antillas. Pero también tenemos que hablar de ese genio, ¿verdad?, del siglo XIX, José Martí, que tuvo muchos amigos. Entonces, la integración de nuestras Américas no nació ayer. Hugo Chávez, que fue el hombre que tuvo la visión bolivariana y que tuvo la visión, ¿verdad?, que otros líderes no tuvieron, nos legó una América diferente, un Caribe diferente, donde tenemos que estar integrados porque los problemas que tenemos son comunes. Con relación a las elecciones que va a tener el hermano pueblo bolivariano de Venezuela, yo digo, el legado histórico de Hugo Rafael está ahí. Todo lo que Chávez construyó se mantiene. El presidente Nicolás Maduro es un alumno distinguido, es el heredero político del presidente Chávez. Diosdado Cabello es un gran líder, presidente de la Asamblea, que quiero conocerlo. Le mando un saludo desde aquí, que somos soldados los dos. Le he mandado muchos mensajes, le escribí a su Twitter desde allá y no he recibido contesta. Él es, conjuntamente con el presidente Maduro, tienen una gran responsabilidad de mantener el legado histórico del Partido Socialista Unido de Venezuela, unido, trabajando con la fuerza de la unión. El liderazgo del partido del presidente Chávez tiene que mantenerse, y de seguro que independientemente, yo lo digo responsablemente, porque yo soy seguidor de Hugo Rafael Chávez, tengo un compromiso con la revolución, que se sepa. Yo vengo aquí, soy delicado con relación a personas que pueden, bueno, pero no, yo tengo un compromiso sagrado y defiendo la revolución bolivariana en mi país, y vengo aquí y voy a ir a lugares que hay comandos de campaña que se van a inaugurar y me van a invitar, y voy a compartir con ellos, y estoy convencido, óiganlo bien, que el partido del presidente Chávez sigue en el poder, va a tener control de los departamentos. Ahora vamos a ver las elecciones, ¿verdad?, de medio tiempo, que se llaman aquí las elecciones, donde se van a elegir la Asamblea Nacional, quienes van a tener control en la Asamblea. El presidente Chávez, desde el cielo, desde el cuartel de la montaña, está dirigiendo todo. Yo lo siento así. Aquí siento yo el chavismo, de verdad. Desde que entré aquí, sentí ese espíritu de él como lo sentí allí en el cuartel de la montaña. Chávez es una realidad y solamente hay que ir a los barrios y hablar y saber cuáles han sido los cambios y las transformaciones que ha tenido esta sociedad que no tuvo antes. Eso significa que la Asamblea va a estar en control del chavismo, porque por demás yo no he escuchado ningún líder de la oposición. Ahí no se sabe quién es que está dirigiendo, ¿verdad? ¿Y qué puede suceder? Lo que va a suceder es que el chavismo se va a imponer y va a ganar la gran cantidad de diputados para poder tener control en esa Asamblea. Y ese es mi deseo, y ya los números, las informaciones que he tenido, determinan que así será. Le agradecemos muchísimo, Mayor, esta visita aquí a la Radio del Sur. Está de más decir que la solidaridad con el pueblo de República Dominicana, de los venezolanos, siempre está presente. Es parte, además, del legado que nos dejó el comandante Hugo Chávez, y que las puertas de la Radio del Sur siempre están abiertas para usted y para todos los dominicanos, además, que quieran expresarse a través de este medio. Me alegra mucho estar aquí con ustedes. He recibido el calor humano, la solidaridad. Y a partir de hoy, ustedes tienen un amigo en la República Dominicana, tienen una organización política aliada al Partido Socialista de aquí, ¿verdad?, Unido de Venezuela, y espero mantenernos en comunicación, estar en contacto permanente, y por demás, en un momento que ustedes lo entiendan, hacerle una visita para que ustedes puedan recibir el calor humano del pueblo dominicano que adora a Hugo Rafael Chávez Frías. Muchas gracias, Mayor. El Mayor General Jorge Radamés Zorillo Osuna conversaba con nosotros en el Tren de la Tarde. 2:51, vamos a la pausa. Al regreso tenemos más información. Seguimos viajando por las noticias de nuestra América. Esto es Wilfrido Vargas, San Antonio. Que cualquier dominicano, dominicano pero bien dominicano, puede cambiarle las letras. Antonio, divino y santo, ruega por los pecadores, porque San Antonio ha sido el rey de todas las flores. Toda tu santidad, para que el dominicano pueda conseguir la paz. Nadie sabe dónde queda el pueblo guaraguador. Ese secreto se queda entre San Antonio y yo. El merengue. eres generoso, dámele un saludo a Pedro Reynoso. Dímele a Tatico en una oración, que el ciego del agua, el del apagón, se está haciendo rico con el acordeón. Y que el vanilejo de la pulpería se está haciendo rico con la lotería. El tren de la tarde. Avance de noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. Buenas tardes, bienvenidos a este avance de noticias en la Radio del Sur. Les habla Darwin Serpa, inmediato con las informaciones. La campaña electoral en Guatemala está en su última fase, cargada de descalificaciones y ataques por parte de los dos candidatos. Así lo informó el corresponsal de Telesur, Mario Rosales, desde la Nación Centroamericana. La presidencia de Guatemala que se medirán en las urnas el próximo domingo se han concentrado específicamente en actividades, digamos, ya solo de foros y debates presidenciales. La lectura que se hace de lo acontecido pues es, digamos, la constante de las últimas semanas. Intercambio, pero no de ideas, no de propuestas, intercambios de ataque, de descalificaciones personales, donde el electorado en las redes sociales se muestra bastante molesto porque consideran que tanto Jimmy Morales de FSN Nación como Sandra Torres de la UNE pues no dan propuestas claras en cuanto a qué harán si llegan a gobernar Guatemala, sino que simplemente se han resumido estos debates a descalificaciones, ataques, eventos, digamos, hasta cierto punto de un espectáculo mediático, calificaban algunos analistas. El periodista guatemalteco dijo que una de las preocupaciones para este evento eran las condiciones climatológicas, las cuales se pronostican como favorables. A lo largo de esta semana hay otros encuentros en canales de televisión locales, pero digamos hasta el momento los candidatos se han circunscrito simplemente a estas actividades, ya no han habido concentraciones masivas. Y pues bueno, todo esto también empañado por el tema de la alerta naranja institucional que se vive acá en Guatemala derivado de las lluvias, que por cierto el clima ya pues dio un poco más de luz, el astro rey, el sol ha salido después de 3 días de lluvias y digamos eso pues mejoró un poco el ánimo de los guatemaltecos en cuanto a la preocupación que se tenía derivado de esta depresión tropical que se ha empezado a alejar de Guatemala, pero rumbo al sur de la costa pacífica mexicana. Avance de noticias, Voces del Sur. Y a esta hora de la tarde vamos a leer la etiqueta que se encuentra posicionada en Twitter en Venezuela. Es presupuesto 2016. @ABN Video dice: proyecto de presupuesto 2016 prioriza la inversión social en beneficio del pueblo. Al igual que dice, 100 millones de bolívares en obras de vialidad contempla también el presupuesto 2016. @YosmerSudeasec dice: proyecto de presupuesto 2016 prioriza la inversión social en beneficio del pueblo. Es parte de la información que compartimos a esta hora de la tarde en la Radio del Sur. Ya llega la segunda hora del Tren de la Tarde. Avance de noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. En la República Bolivariana de Venezuela, las 2:58. Sonidos que nos identifican. Sonidos que nos identifican. Sonidos que destacan. Sonidos que destacan. La Radio del Sur. Latidos musicales de nuestra América. Es probable que usted, sí, sí, usted, sea una de cada 5 personas en el mundo que sufre de hipertensión arterial. ¿Hiperten qué? La hipertensión arterial o tensión alta puede ocasionar infarto o accidentes cerebrovasculares. Entonces, si tienes 30 años o más, mide tu presión arterial al menos 2 veces al mes. Comer sano y rico es posible. Evita alimentos grasosos, con demasiada sal o demasiado azúcar. Con tantos parques y plazas que hay en nuestro país, te vendría muy bien hacer ejercicios. Más salud, te la mereces. Gobierno Bolivariano. Todos los martes a las 10 de la noche tendremos una cita con la historia, la política, la cultura y la gastronomía de un hermoso país centroamericano. Aquí Nicaragua, todos los martes a las 10 de la noche, hora de Venezuela, solo por la Radio del Sur. Aquí Nicaragua. Energía, ímpetu, compromiso, alegría, determinación. Somos Juventud Revolucionaria. El futuro es nuestro. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Entonces tenemos una juventud con una cultura política, con unas ideas, con una actitud clara, una juventud despierta, además una juventud que cree en sí misma. No, la juventud venezolana, el joven venezolano tiene valores, ¿no?, muy claros, ha crecido en una sociedad de debate público, en una democracia movilizada, tiene conciencia política, las grandes mayorías de nuestra juventud desde muy joven. Yo me quedo sorprendido con los muchachos de los liceos, con los cuales me reúno todo el tiempo, siempre. Un saludo a todos los muchachos de la educación secundaria, de los liceos, de la OVE, de la Organización Bolivariana Estudiantil, que es una potencia tremenda de la patria, es una reserva tremenda. Además, un anuncio de lo que va a ser el futuro y de la Federación de Estudiantes de Educación Media. Somos Juventud Revolucionaria. ¡El futuro es nuestro! La Radio del Sur les invita a escuchar Desde la Raíz, todos los martes a las 11 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Así es que se gobierna. Mayor General Gustavo Enrique González López, Ministro de Interior, Justicia y Paz. Se han ejecutado hasta la fecha unas 100 operaciones que concluyen con el despliegue de 67.939 funcionarios. Hemos detenido por diferentes delitos unos 1.852, desmanteladas 109 bandas, hemos incautado 1.272 armas, se han recuperado 207 vehículos, recuperados unas 353 motos y de varios calibres unos 36.659, ¿no? Ahí hay una proporción, más o menos el 29 al 30% de las detenciones han sido en el estado Carabobo, y se puede apreciar también que la mayoría de las capturas en cuanto a municiones ha sido en el eje de los estados Táchira, Mérida y Trujillo, y como signo importantísimo, la mayoría de las armas han sido retenidas, capturadas y ubicadas en el estado Miranda. La Radio del Sur, Barcelona y Puerto La Cruz, 96.7, Barquisimeto, 97.3, Caracas, 98.5, Maracaibo, 107.7, Elorza, Estado Apure, 96.3, La Radio del Sur, Guarenas, Guatire, 107.1, Calabozo, Estado Guárico, 88.7, Mérida, 98.1, Guayana, 95.3. La Radio del Sur. San Fernando de Apure, 95.9. Santa Bárbara de Barinas, 97.3. Valencia, 101.5. Vargas, 98.7. Ospino, Estado Portuguesa, 88.9. La Radio del Sur. Trujillo, 90.1. Puerto Ordaz, Estado Bolívar, 95.3. La Radio del Sur. Todas en frecuencia modulada a nivel nacional. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. En 7 minutos continuamos con ustedes en El Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Les recordamos cuáles son nuestras vías de contacto y además agradecemos la participación de todos y todas a través de la cuenta en Twitter arroba El Tren de Tarde. Nuestro teléfono es 994-0916. El teléfono del máster, ahí está el compañero Luis Silva para atenderlos en cualquier llamada que realicen. Nosotros justamente íbamos a Colombia o estamos intentando viajar a Colombia para conversar no solamente sobre el tema del acuerdo, sino también sobre el tema de las elecciones que se dan este próximo domingo 25 de octubre. En Colombia se eligen todos los representantes de los gobiernos regionales y municipales. Y allí el presidente Juan Manuel Santos pues había declarado justamente que ofrecía una recompensa a los ciudadanos que se atrevan a denunciar a los compradores de votos. Imagínense ustedes que la violencia y la compra de votos son los dos elementos que están antecediendo el proceso electoral del próximo domingo 25 de octubre en Colombia. Las elecciones regionales en Colombia pues ya se han manchado durante los últimos días con constantes denuncias de violencia política, también dudas en el financiamiento de campañas y la compra de votos y errores en el registro de electores. El registro de electores llevado además por la Registraduría Nacional de Colombia, no por el Consejo Nacional Electoral. Ante esta situación, pues ya el presidente Juan Manuel Santos salió en una cadena nacional y ofreció recompensa para aquellos colombianos que denunciaran a los compradores de votos, a los que tratan de influir en las elecciones previstas para el próximo domingo, y también debido pues a la situación de amenaza y transparencia del escrutinio. ¿Qué ocurre con el proceso colombiano electoral? Este proceso pues se da justamente a través de la registraduría, pero lo interesante de esto y lo particular es que la Registraduría Nacional en Colombia también es el ente encargado en emitir la documentación, es decir, la cédula de la carta del carnet de identidad de los colombianos y las colombianas. Y entonces este mismo organismo que se encarga de emitir la documentación es el que se encarga de la organización de las elecciones, y el Consejo Nacional Electoral Colombiano lo único que hace es observar el proceso electoral. Entonces, y velar porque dé un buen funcionamiento el proceso, pero no tiene nada que ver con la documentación de la gente ni tampoco con los resultados. Los resultados los ofrece la Registraduría Nacional de Colombia, y además de eso no hay una auditoría de los votos previo al cierre de mesa. Y la auditoría que realizan dura muchos meses después, luego de haber juramentado los candidatos, de haber decretado quiénes ganaron, de que ya casi que comienzan el proceso de gobierno, y es ahí en ese momento donde pues se dan los datos. Y es muy normal que pues en el proceso se vea compra de votos o algún tipo de influencia, sobre todo en zonas donde la violencia es bastante reinante, porque pues hay grupos paramilitares, amenazan a la gente para que no vayan a votar o rompen el material de votación electoral para prohibir a la gente el ejercer su derecho al voto, esto si no les conviene un candidato, un determinado candidato en una zona, sobre todo las zonas que tienen mayor problemas de conflictos armados o de desplazados o alguna situación de violencia, donde los grupos paramilitares pues ejercen su mayor poderío. Ante esta situación, pues él estaba invitando a los ciudadanos, el presidente Juan Manuel Santos, que me parece además, desde mi punto de vista, muy humilde, un absurdo que un presidente salga a decir, les doy recompensa a quien denuncia la compra de votos, en vez de buscar mecanismos reales que permitan evitar el tráfico de los votos, evitar la violencia en las zonas donde la gente se le prohíbe votar. Entonces, evidentemente, yo creo que ahí, más allá de la medida, es simplemente buscar directamente el hecho de la raíz, de dónde comienza el problema. Y el tema de la transparencia me parece absurdo que, siendo el presidente de Colombia el mandatario nacional, pida directamente a la Registraduría, que es un ente del Estado colombiano, así sea un poder independiente, pero también tiene que evidentemente velarse por eso, que le pida transparencia en el proceso electoral. Nosotros con esto vamos ya listos para viajar a nuestra segunda estación en el Tren de la Tarde. Nos vamos directamente hasta Colombia y ya tenemos en línea a Lilia Solano, de Colombianos y Colombianas por la Paz. Lilia, bienvenida al Tren de la Tarde. Creo que estamos teniendo allí un problema de comunicación. Lilia, buenas tardes, ¿cómo estás? No, tenemos un problema de comunicación a esta hora con Colombia. Vamos a intentar ver si restablecemos la comunicación en unos minutos. Pero como les decía, justamente el presidente Santos pedía transparencia en el proceso electoral a la Registraduría Nacional de Colombia. Ahí los resultados se dan en casi que 5 minutos después del cierre de las mesas. El cierre de las mesas, por lo general, se realiza a las 4 de la tarde y no se extiende así hayan electores dentro de las mesas en Colombia, y no importa el departamento donde esté. Estas elecciones en particular tienen una característica bastante puntual, que es como es una elección regional que abarca diferentes regiones muy aisladas del país, pues los resultados pudieran de pronto retrasarse un poco más. Nosotros a las 3:12 minutos vamos a ir a escuchar un tema musical. Al regreso vamos a intentar ver si podemos viajar hasta Colombia. Esto es Marta Gómez y José Alejandro Delgado, de Colombia y de Venezuela. Si me miras tú. Ven que te quiero llevar al huerto que hice pensando en ti, al sortilegio del amanecer. Ven a escoger frutos en mi jardín. Ven que te quiero contar que en un palacio en el fondo del mar, supe de dioses de sal y coral, ven a escuchar cantares que aprendí. Ven que te quiero decir que no hay tristeza ni soledad que puedan quemar la risa y la luz si me miras tú. Todas las aves van a volar si me miras tú. Todas las aves van a volar. Ven que te quiero cantar la melodía que el viento entona y anuncia lluvia. Quiero pintar con los colores del atardecer la llama viva que te abrazará. Polvo serás para tu renacer. Ven que te quiero decir que no hay tristeza ni soledad que puedan quemar la risa y la luz si me miras tú. Todas las aves van a volar si me miras tú. Todas las aves van a volar y las mariposas van a volar, los nardos y las rosas van a volar, las casas y las cosas van a volar, las gallinas primorosas van a volar, las ventanas, las esquinas van a volar, naranjas y mandarinas van a volar, el eucalipto, el palo santo van a volar, el laurel y el amaranto van a volar, caballos y camaleones las aves van a volar. 3:16 minutos, continuamos con ustedes en el tren de la tarde. Soy Marta Gómez de Colombia con José Alejandro Delgado. Si me miras, tú justamente es parte de este tema que estamos conversando de Colombia y por eso quisimos musicalizar además con esa hermosa canción. Y es que tiene que ver justamente con lo que está ocurriendo en ese país, el acuerdo que llegaron la FARC y el gobierno colombiano. No pudimos nosotros comunicarnos a esta hora con Colombia, tenemos ahí un problemita de comunicación, pero pues intentaremos hacerlo en el transcurso de la semana. Y es que ya algunos restos de tres víctimas fueron pues encontrados y van a ser identificados. Estos restos permanecían en un paradero desconocido desde la retoma del Palacio de Justicia en Bogotá en noviembre de 1985. Los familiares de las víctimas confirmaron el día de hoy la identificación de los restos de estas tres personas desaparecidas durante la retoma del Palacio de Justicia en el año de 1985 en Bogotá. Los restos corresponden a Lucía Amparo Oviedo, encontrada en el Cementerio del Sur de Bogotá, y a Cristina Guarín y Luz Mari Portela, que fueron encontradas en un cementerio privado, destaca pues medios colombianos. Sin embargo, aún se encuentran sin localizar los restos de 8 de las personas que desaparecieron durante los hechos del 6 y 7 de noviembre en la capital colombiana. Se espera ya que en horas de la tarde de hoy, en el transcurso de esta tarde, los familiares de las víctimas ofrecen pues una rueda de prensa y declaraciones para conocer justamente los detalles del hallazgo. El anuncio se produce luego que el gobierno de Colombia y la FARC, el Ejército del Pueblo, pues firmaran este acuerdo que busca fortalecer toda la búsqueda en relación a los desaparecidos víctimas del conflicto armado en Colombia. En este sentido, pues tanto el gobierno como la FARC han planteado entre los objetivos específicos crear mecanismos inmediatos, que lo comentábamos ayer también con ustedes, para la búsqueda de los desaparecidos, identificación de víctimas y además ejercer una pronta entrega de sus restos a los familiares, así como, como la divulgación de los datos de operaciones llevadas a cabo con una periodicidad de 6 meses. Esto pues justamente forma parte del proceso que se viene dando en Colombia para fortalecer los diálogos de paz desde La Habana, y es uno de los acuerdos previos a lo que pudiera ser la firma definitiva del acuerdo de paz en Colombia, y es allí donde viene el punto central de este trabajo que viene haciendo desde La Habana, y uno de los elementos que de verdad ha sido fortalece este proceso ha sido el trabajo de tener presencia de víctimas dentro de los diálogos de paz, ya que es uno de los puntos en Colombia mucho más álgidos dentro del conflicto armado y son las víctimas. Ahora justamente pues sigue el avance de este proceso de diálogo rumbo pues a lo que ha sido el planteamiento final, que es la firma de un acuerdo real de paz entre el gobierno de Colombia y la FARC, el Ejército del Pueblo. Nosotros a las 3:19 minutos les recordamos cuáles son nuestras vías de contacto: 994-0916-0212 para quienes están en el interior de Venezuela, nuestro Twitter, @eltrendetarde, y no olviden visitar nuestra página web en la Radio del Sur, que es www.laradiodelsur.com.pe. Nos vamos a ir a la pausa. Señor Luis, dígame usted con qué canción nos vamos a la pausa. Nos vamos con Los Prisioneros, Cuando te vayas. Al regreso tenemos mucha más información en El Tren de la Tarde. A veces cuando estoy despierto en esta casa tan dormida, pienso en aquellos días cuando te vayas. Seguro yo me habré portado tan imbécil, tan injusto. Romperé recuerdos con las manos y te gritaré con los ojos irritados. No me darás ya más plazos.

3:34 minutos, continuamos con ustedes y ahí escuchábamos a Cruz Tenepen, cantor venezolano que va a estar en el ciclo Sonar. Apure es un viaje, lo que cantaba Cruz Tenepen, pero a esta hora nosotros vamos a hacer un contacto directamente con nuestro compañero Carlos González Mariches, quien se encuentra a esta hora en el Foro Libia a 4 años del magnicidio y saqueo imperial. Carlos, cuéntanos cómo se desarrolla este evento. ¿Qué tal, Alejandro? Saludos para ti y todos tus usuarios y usuarias del Tren de la Tarde. En efecto, hace alrededor de unos 5 o 10 minutos acá en el Salón José Félix Rivas, en el Teatro Teresa Carreño, inició el Foro Libia, 4 años del magnicidio y el saqueo imperial. En estos momentos se está dando una breve introducción al tema a través de par de trabajos audiovisuales. Primero se mostró un trabajo audiovisual, una especie de audio acompañado de fotos anecdóticas del fallecido presidente libio Muammar al-Gaddafi, donde además se aprovechó de hacer lectura del testamento de Gaddafi escrito en 2011, que no había sido reproducido de esta manera y que también ya podemos avisar, adelantar, tenemos el compromiso de los organizadores de este foro para enviarlo a la Radio del Sur y reproducirlo a través de distintos medios. Un trabajo de verdad espectacular, el testamento de Muammar al-Gaddafi, porque a 4 años de su partida sigue siendo muy vigente sus palabras. Luego, en estos momentos, pasan un video con el comandante supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, en un consejo de ministros, leyendo una carta que recibió del presidente libio Muammar al-Gaddafi, el coronel Gaddafi, justo tratando el tema de la invasión a Libia, hablando de la preocupación que sentía Gaddafi al ver las violaciones internacionales que realizaban los grupos que eventualmente lo derrocaron y asesinaron vilmente para tomar posesión de las riquezas de su país. El comandante Chávez, en medio de su locución, dice cómo veía con ironía y con sarcasmo cómo incluso algunos países que en su momento se apoyaban en Libia y que él tenía las pruebas, ya que el mismo Gaddafi le había mostrado los documentos, las cartas de los presidentes europeos, sobre todo de países europeos, a los cuales no mencionó al detalle, pero que solicitaban a Gaddafi ayuda económica para poder apoyar a sus países, sus distintas ideas e ideologías, y que Gaddafi, por supuesto, los asistía para que luego vinieran y le dieran la espalda y le congelaran incluso esos fondos que ellos mismos habían usado para luego saquear al pueblo libio luego de esta invasión cruenta que se vivió hace 4 años. Aquí en este foro está presente los analistas internacionales Bacen Tajeldin y su esposa Laila Tajeldin. También está el periodista de Telesur, cubrió los sucesos en Libia, Rolando Segura. Está también presente y quizás la personalidad más destacada, Mustafa Al-Sayyin. Él es miembro de Frente de Resistencia de Libia, que viene directamente desde el país africano para hablar de la situación actual en que se encuentra, cómo está Libia. Ya hizo una pequeña locución para nosotros, los medios de comunicación, en inglés, sin traducción, pero a lo cual les podemos rescatar que habla que Libia está totalmente destruida, que sea, cómo se vino abajo todo el sistema educativo, cómo la pobreza invade al pueblo libio, la miseria, cómo existe la división de los distintos pueblos, de las distintas ramas y de los grupos que existen en Libia, cómo todo eso se vino abajo, todo lo que había logrado Gaddafi se vino abajo en tan solo 4 años luego de este magnicidio, lo que ha sido, como se cataloga en este foro, un saqueo imperialista sobre el pueblo libio. De momento, Alejandro, estamos esperando que las ponencias de los aquí presentes para seguir dando más detalles para ustedes. Gracias a nuestro compañero Carlos González Mariche, quien se encuentra en este Foro Libia, 4 años del magnicidio y saqueo imperial que se realiza en la capital de Venezuela, en Caracas. Justamente, pues, es parte de este trabajo que se viene haciendo por recordar lo que ocurrió con Libia luego de esa cruel invasión que se diera en ese país y además también el brutal asesinato de su líder Muammar al-Gaddafi, un país con récord en niveles de buen vivir y que luego, pues, de la intervención brutal, además del magnicidio, del saqueo, pues logró llegar a ser lo que es hoy en día, que es un pueblo lleno de miseria para sus pobladores. Nosotros vamos a continuar con el Tren de la Tarde y justamente vamos a comentarles que a partir de mañana comienza nuevamente el ciclo Sonara, y esta vez va a iniciar el ciclo Sonara con la presentación de dos grandes artistas de la música criolla. El día de mañana, miércoles 21 de octubre, Gino González y Cruz Tenespe, cantores del estado Guárico, van a estar en la sala Ana Julia Rojas de la Universidad Experimental de las Artes en Venezuela. Comienza este ciclo que va a dar nuevamente inicio a una maravillosa propuesta del Ministerio de la Cultura de Venezuela, donde pues se planteaba justamente el hecho de fortalecer la cultura y las raíces musicales de nuestro país. Al día siguiente, es decir, el día jueves, pues el Ministerio del Poder Popular para la Cultura van a mostrar los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño. Esto sin duda alguna un recuerdo a la memoria de la música en nuestro país, en Venezuela. Va a estar Colina y Eibio Di Marzo como parte pues de la generación de artistas de los años 80, van a estar presentes allá. Este ciclo, pues creado además con el objetivo de proyectar artistas venezolanos y de que se den a conocer en nuestro país, y también de dar a conocer el talento emergente que pues cuenta con una nueva etapa de participación. Serenata Guayanesa va a estar también presente, Los del Patio, Big Mandrake, Sonero Clásico del Caribe, entre otros grupos y solistas musicales que van a estar presentes en esta nueva etapa del ciclo Sonara. Este además está estipulado que el ciclo de conciertos cierre el próximo 17 de diciembre y que además abarque gaitas, aguinaldos y música cañonera para celebrar lo que va a ser la época decembrina. Melodías además representativas de las Navidades venezolanas, según pues cuenta la información emanada desde el Ministerio de la Cultura. El primer ciclo que se dio de Sonara se realizó del 15 de julio al 1 de octubre y además sirvió también de preámbulo de la Feria Internacional de la Música Venezolana, la FIMBEN 2015, en su primera edición, y contó con la participación de más de 2.000 artistas que estuvieron presentes, con más de 30.000 personas en los conciertos, las presentaciones que se dieron pautadas entre el 7 y el 11 de octubre. Justamente entonces, pues ya se espera que a partir de mañana comience este nuevo ciclo y se fortalezca pues de una u otra forma esta iniciativa del Ministerio de la Cultura, como lo es la iniciativa del ciclo Sonara con Gino González y Cruz Tenespe. Y posteriormente, el día jueves, estará Colina y Eibio Di Marzo. Nosotros tenemos que despedir ya el Tren de la Tarde, tenemos que irnos el día de hoy. Trabajamos para ustedes Alejandro Silva Villamizar. Creo que tenemos por ahí todavía un contacto. Sí, señor Alejandro Pérez, que nos está ahí apoyando al compañero Luis Silva antes de irnos. Vamos a ver, tenemos en línea justamente en el Tren de la Tarde a Cruz Tenespe, quien es parte de este concierto Sonara, ciclo Sonara, que va a estar presente. Cruz, bienvenido al Tren de la Tarde. Muchísimas gracias, hermano, y a todos los oyentes de la Radio del Sur, un inmenso abrazo para cada uno de ustedes, y contento pues de esta maravillosa oportunidad que me brindan para extenderles la invitación para mañana a la sala Ana Julia Rojas de UNEARTE, el antiguo Ateneo de Caracas. Allí estaremos, pues, o estaré, al lado de una importante figura del canto popular venezolano, como es el señor y compañero Gino González, quien también estará con su excelente repertorio, deleitando a todo ese público maravilloso que goza, que disfruta, quiere y palpita, vibra inmensamente por la música tradicional de Venezuela. Mañana será un día importantísimo, un día donde, así como lo habla el programa, será un ciclo histórico de la música venezolana en esta sala importantísima y por supuesto, dentro de los proyectos de cultura que tiene el Ministerio, ahí estaremos, pues, y el Cruz Tenespe con su repertorio, con sus canciones. Para los que conocen mi carrera de cerca, bueno, ahí estaremos cantando canciones conocidas. Para los que aún no conocen la historia de Cruz Tenespe, bueno, tienen una oportunidad bonita de encontrarnos por primera vez y disfrutar de esa maravillosa actuación, de ese maravilloso encuentro. Y de verdad les ratifico mi contento, les ratifico mi satisfacción de esta invitación que me extiende el ciclo Sonara para compartir escenario con este importante músico y cantor venezolano como yo lo es Gino González. Así que la invitación está abierta plenamente para que nos encontremos mañana a las 7 de la noche en la sala Ana Julia Rojas de UNEARTE. Invitados todos. Cruz, ¿tenemos alguna sorpresa o tienen preparados ustedes alguna sorpresa para la gente? ¿Hay algo que adelantar por allí para mañana? Bueno, lo que hay que adelantar es que compartiré algunas canciones conocidas. La sorpresa no te la puedo decir porque dejarían de ser sorpresa. Hay que llegar al sitio y ver cuál es lo que qué es lo que lleva preparado Cruz Tenepe. Bueno, Cruz, te deseamos el mayor de los éxitos mañana. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por esa atención, por esa confianza, por ese cariño y ese aporte valioso para la cultura de Venezuela. Muchísimas gracias. Feliz tarde. Dios me lo bendiga. Cruz Tenepe conversaba con nosotros, cantautor de música venezolana. Mañana a las 7 de la noche en la sala Ana Julia Rojas, como les estaba comentando, va a estar junto a Gino González, es parte del ciclo Sonara, un ciclo implementado por el gobierno nacional a través del Ministerio de la Cultura para resaltar a los artistas venezolanos y también a los nuevos artistas emergentes en Venezuela. Ahora sí, despedimos el Tren de la Tarde, trabajamos para ustedes el día de hoy Alejandro Silva Villamizar en la producción y conducción de este espacio, en los controles técnicos Luis Silva y Alejandro Pérez, 2x1 les dicen a ellos acá en la Radio del Sur, en la gerencia de información Daimi Peña y en la presidencia de la radio Desiree Santos Amaral. Ustedes se preguntarán por qué ellos le dicen 2x1, es porque ellos hacen lo de uno, lo hacen dos. No, que al revés. Ese chiste interno del 2x1 de Luis Silva y Alejandro Pérez. Nosotros nos vamos, nos despedimos hasta el día de mañana a las 2 de la tarde nuevamente para hacer el recorrido por las informaciones del mundo. Nos vamos con música de Gino González, quien va a estar también mañana junto a Cruz Tenepe en la sala Ana Julia Rojas. Gino González, al dios de la mercancía. Hasta mañana. A miles millones de pobres y que la ambición no tiene límites. Y así vende la ficción, egoísta cada cual, del éxito personal, imposible de la acumulación. Y entonces va. De ellos el fuego, el aire y lloran su infortunio.